pero es más proteína. Pero sí, es muy interesante para mí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, porque no procesa, pero porque no procesa, no hay hidratos, no procesa el hígado, entonces no le carga de grasa. Porque los hidratos de carbono, cuando tomamos más hidratos de carbono, más glúcidos, ¿qué pasa con el cuerpo cuando nos tomamos estos hidratos de carbono y glúcidos? Ahora, ¿qué pasa? En grasa. Si no andamos, si no vamos en bicicleta, si no hacemos la bicicleta en casa, dieta estática o lo que sea, si no hacemos gimnasio, si no hacemos natación, si no andamos mucho, ¿qué pasa? Grasa. Porque claro, el hígado lo transforma en glucómano. Que eso que después, ala, grasa a las células, tiene todas las partes de las células y una parte, oh, ahí vas, de grasa, murió, ¿eh? Se tiene que quemar, tenéis que caminar, o a mí servéis también para la cabeza distraerla y sacar las cosas de. No, incorrecto. Porque da mucha energía. Y tenemos que. No, las leches por la noche tampoco, porque los ayurvédicos te dirían, muchacha, tendrás unos ojos impresionantes. Y eso los doctores naturópatas también lo dicen. Si te has llegado, no, pero de animal, de carne, de verde, de vaca. Sí, sí, no. Incorrecto. A ver, esto hemos hablado con los cereales, los insectos y todo eso, aportan muchos hidratos de carbono, que son energía. Por tanto, tiene que ser tú cuando trabajas. ¿Cuándo tienes que trabajar? Durante todo el día, a la noche. A la noche trabajas de otra manera, diciendo al mundo, todas esas cosas. Que está muy delgada y no tiene tiempo de hacerse la cena, pues sí. No, pues no. No, bueno, otra vez. No, no, si lo pueden hacer, pues también lo pueden hacer de otra manera. ¿Qué cenarías? ¿Una verdurita, una sopita de miso? También puede ser miso. La miso es muy bien. Sí, la miso está bien, ya entraremos también con los japoneses, porque esto es el único japonés. Miso. Una sopita de miso está bien. Y ya está. Sí. Una sopa de verduras, una refacción, unas verduras, fresas, un jabón, y una poma. Sí, yo avena, aquí tal como veis, yo hice 3 meses de avena. O la nit, el pros, justo la nit, el mitjà pros. Vaig fer el pros, el poc pros, el poc pros. Vaig fer seguir, vaig fer el pros, el pros, el pros, el pros, el pros, el pros, el pros. Com? No, jo la feia 3 mesos a l'avena i sopava aquella tortes a les 8 de la noche a la plena. Ahora estem a les 11 de la noche a la no puedo cenar a l'avena. És així, clar. Per menys mi cuerpo, menys. O sea, aquí. A ver, todo lo que hablo, cada uno tiene que conocer su naturaleza. Tiene que saber ver cómo distribuirlo durante el día según las cosas que hace. Tanto por gasto de intelectual como por gasto de cuerpo. No es lo mismo la persona que se pasa en casa, sentada, sin saber mucho, sin moverse mucho, que otra que tiene que estar pateando la calle todo el día o medio día o tiene que estar haciendo las cosas de. Y yo a mí todo el día que hacía 7 o 8 pasos, no para. Aparte que me he delgado, pues, si no, yo si os digo lo que con mi marido, os tengo que llevar. Ya ni vi, tú ya lo has visto. O sea que yo si sigo su régimen, no pasaría. Pero bueno, o sea, veis, hay cosas que no se pueden. Tenemos que tomar conciencia. Espera a comer 5 veces. A la mañana quizás lo come, pero es que come, no, no, pero sí que está. Como un almuerzo muy fuerte. Él come un cuarto de barra, miel a veces, y si ahora hay higos secos o higos del tiempo. Y se come su compañero, después se come su chocolate con no sé qué, y o se come, pues, si le hago yo tortas estas de nada, pues se lo come. Ah, no, no, no. Si come pan ese bocadillo esto, se come kéfir, también hablaremos del kéfir, se come kéfir y se pone dentro, ¿qué más? Pues, el doble ración de hidratos de carbono. ¿Pero es que lo quema? Ya lo veis, es lo quema. Ah, me va a callar, ¿tienes? pero es que es verdad, es que él lo puede hacer. Él lo puede hacer, él lo come. Si no lo hace, se debilita. Se debilita. No estaría. Y después a media tarde también come y como te diría, bueno, tres cuatro segundos plato vegetariano y tal, o colación. Y entonces de comer se come su cuarto plato. Se come el platito, no lo hago. ¿Sí? ¿Qué queréis? ¿Todos sois como blanco vegetariano? Algunos estamos en transición. No, no, no vamos en transición. No, no vamos a culpar de nada. No, estamos en transición. ¿Cómo consumió que es igual? ¿Qué malamente? ¿Cómo consumió? Igual que yo. Yo lo vi. Tú ya sí, ya no comes. Tú ya no comes pescado, ni carne, ni nada. Ahora me como un caldillo. Bueno. Pizzas, ¿también es hidrato de carbono? Si seréis pizza, están viendo las ganancias. Si os vais a un libanés, a uno de Siria, también cuidadito con el hummus, el falafel, todo esto. Cuidadito, porque esto es hidratos de carbono. La avena, pues la avena es muy sencilla porque hay unos grumos que vienen poquitos más gruesos y poquitos más bien grano también. Todo lo que ya digas es grano también. Directamente yo pongo agua y pongo cebolla. Yo con la avena me gusta mucho con cebolla. Y esta pues después pongo mi pibe o me la pongo entera con cebolla. Si te haces, con cebolla. Si te haces leche de avena, yo que tengo avena y al piste. Sí, al piste. ¿Al piste o mijo? No, al piste. Al piste, sí, sí, hay quien come al piste. Sí, digo, para el colesterol. Sí, va bien para no, no, no, no, no, no, no, yo vengo. Pero me quiero decir que tomando leche de esto. Pero tú no cocinas en alpiste, ¿eh? No, no. ¿Y qué lo dejas en el con la alpiste? Ah, no, no, no. Porque si no. Sí, o con garabitas. También lo puedes hacer con yogur, con leche vegetal, también es bueno. No lo mezcles con soja, amarillo. Mezclala con camut o con algún. La leche de espelta, para las personas que les cuesta mucho digerir la sopa, como a mí me cuesta, se compra de espelta o de camut. También hay el trigo sarraceno, hay muchos trigos, ¿eh? Hay trigo sarraceno, igual que el trigo, muy bueno, y el pan de trigo sarraceno también, porque es el primer pan que hubo, es el que Jesús hizo con las tortas de esas. Si levadura. Claro. Sí, pero con igual tomaría su arroz. Igual. Tienes que dejarlo un poquito más. Sí, pero si compras, tampoco se también se lo gusta. Pero. És el blat més antic que hi ha, no? O el sal, hi ha un altre. El camut és egipci. El camut és egipci, sí. Vull dir que tenim una varietat de coses. No sé, està per curiositat. Ara he llegit a la vida d'altra manera. He llegit sí que és d'altra manera. He llegit bé. Moltes cantàries de coses hi ha. Ah, que sí. Això és el que jo quiero. És el que jo quiero, que te estudiéis el que ho fes, que miréis, ¿eh? Y que te servir esto, no esto, esto. ¿Sí? ¿Bien? Sí, pero lo diré al final, ahora no. Sí, pero ahora no, porque ahora que no sabes las proteínas, no sabes nada. Sí que sabes, pero no sabes tanto. Pues después se hace. Cuando no tiene ya más de eso de lugar, puede hacer después, os lo pediré que montéis el plato. Porque yo quiero que trabajéis vosotros, no yo. Yo quiero que montéis vosotros un plato con lo que yo os cuento y aprendáis. Yo nunca os montéis un plato, porque es un placer para la práctica. Y como no lo puedo cocinar, pues lo tenéis que hacer mentalmente. Margarita, hay una alimentación equilibrada. El plato de carbono que creo. Ya llegará, es un paciente. Es lo mismo que te pregunta él. Thank you. experiencia positivista en la carta. Claro. De momento no es entredicho. Que gracias al carbono tú puedes comer más cantidad que otra persona de la que estás estamos aquí. Porque tú lo quemas. Tú no puedes comer, ¿entiendes? No, es el metabolismo esto. No es el metabolismo de Saragual. Si sois bata, pues quemáis mucho la Ayurveda. Es aire. Bata. Los bata sois delgaditos, sois aire. Hay aire. Mezclado con la otra distribución. Lo que más duele. Yo como soy tierra, pues eso me queda. Pero yo no era así. Bueno, otra cosa importante, por favor, otra cosa importante, las tres Marías, no es que vamos a hablar de religión, no. A ver, de buena mañana, un tándem de cecina de soja, sea en granulado, en esta casa, porque puede ser donde os queráis, ¿sí? Yo no hago propaganda. Mejor en coma. No, ya llegará. Estamos hablando de la cecina de soja. Hay pastillas también de distintas marcas. ¿Qué es mejor? No, eso es lo que tú necesitas. Si te guste lo que tú. Una cucharada sopera. De esto, dos cucharadas. Esto es para esclarecer sobre todo todas las grasas y todo lo de la cabeza. Para limpiar las terminaciones de las arterias y las venas que hay. Sí, una cucharada sopera. También puede ser dos, pero mejor una. Ya van bien, no pasa nada. Los que tenéis colesteroles y cosas así, sí, dos. Los colesteroles, dos. Ella lo debe fabricar ella. Colesterol. Lo fabrica ella. Eso hay cuerpos que lo fabrican. Ah, vale. Bueno, a ver, aquí se descubre de todo, ¿eh? Yo no sé qué hacer hacerlo en la misión. Hi ha un silenci, parla ella i tu no parla. No, mi ha un silenci. Jo dic que li gravaria, però les coses no són així, però almenys hi ha algú d'això. Tengo que hablar. Esto es rebanuda de cerveza. Hay cocos. Y hay castillos. Estas pastillas representan que la levadura sí que entra en el cuerpo, ya es abierto, que le llaman, ya lo asimila a la sangre. Y va cogiendo la vida que entra. Muy importante la levadura. ¿Por qué? Pues cuando se deja de tomar carne, pescados a veces se olvidan, no hay bastante cantidad de B12 y de otras antioxidantes y es muy importante. ¿Cuánto recomiendas? Es una cucharada sopera. Y en pastillas son cuatro. Dos y dos. Esto, la levadura de cerveza, ¿para qué también va bien? Para la piel, para el pelo, para las uñas. Los chicos, chicas jóvenes que tienen tantos granitos, levadura de cerveza. ¿En copos o en pastillas de estas de la clave? Otra cosa, esto, germen de trigo, otra cosa que se tiene que tomar. Las tres Marías, cada día. He visto que ya germen amanecer. Sí, pero las casas que llevan pastillas o mezclado en un bote, mirad las cantidades. Siempre tenéis que mirar las cantidades de las cosas que hay. Cada cosa. Si tú tomas una cucharada de esto, es una cucharada, es lo que necesitas. Si compras un bote que hay allí mezclado, no será una cucharada, será menos. Para la cantidad que tú necesitas. Claro que puedes coger dos o tres, pero es un poquito más de tarde. Esto es baratito, esto no vale mucho. Yo no vale más de 7. Germen de trigo. O sea, el trigo tiene la famosa acid fólico. Es importantísimo. El ácido fólico interviene en nuestras funciones para. Mira, el ácido fólico, si me equivoco, es lo que evita de que se deshagan las quebradas de las células, de las neuronas. Que sí ayuda. Ayuda al sistema nervioso y a la anemia. ¿A que sí? A la anemia. Eso es muy importante. Sistema inmunológico. Ya hemos de hablar. tres Maria, què dius? Està de petit. Les tres Maries, per favor. En ayunas. Amb aigua o fred? Amb aigua. Amb aigua. Sí. Una cuchara de... Un yogur. Lo puedes mezclar todo con el kéfir, lo puedes mezclar todo. Pedro se lo pone todo dentro del kéfir, con todo. Ahí, si no, bocata no, el kéfir. Es como si hiciera una pared. Pumba, ahí del coche. Hablaré donde. Sí, sí, sí. Sud de taronja, cuidado. Que sí que sorprende en sud de taronja. Sí, pero es que el zumo de naranja. Sí, no. Más bien que no. No, t'ho pregunto no, perquè sé que hi ha gent que perquè el suc de taronja pot portar molta vitamina C, però el que passa és que hi ha moltes persones que tenen problemes de l'estómago i a part és que no s'assimila. No, hi ha persones que no s'hi entra bé. No, no te creas, hi ha coses que no m'hi dedico, si m'hi dedico, i molt el món que s'ha pensat que és aquí. És aquí. No és aquí, no dentro de les teves d'estómago, se envolve dulce o ràstic. Jo fa uns 30 anys, perquè un got, mitja llimona, una llimona, una cullerada de mel, una cullerada de germen, una de llimona i una de llimona. Això fa 3 anys. Sí, això està bé. Així està bé. Fa molts anys, eh? Això està bé, és una bona combinació. La miel, por Dios, no se us ocurra nunca, nunca cocer-la. No, se vuelve tóxica, es veneno, es veneno, es veneno. Espera que poses ahí otra vez. No, otra cosa es que tú tengas un líquido caliente, ni a bany media tampoc. El bany media quan s'acarrossa. Ah, bany media perquè es vegi. Sí, també. Ah, sí, si ens falta el coll de tot mel, llimona i aigua calenta. Que estigui ben obrat un coll de calenta, que no tenies que veure. Ah, estàvem comentant que a mi, per fer la lectura, això canviava, que m'havia recomanat una preparat que és de còctels. Sí, però és que aquests còctels, ja t'estigui que no poden els grams, però ho barregen tot, ho barregen tot en aquella final, en català, en català, en català, en català. Les coses que més tenen que mirar molt és quantitat, perquè hi ha, per exemple, dintre de totes aquestes coses que... aquestes coses que estic parlant, doncs resulta que hi ha algunes coses, inclús de medicacions, hi ha cases que ponen molt poquitos grans, i després ho tens que tomar més cantidad. Sí que és més barat, pero después tienes que tomar más, porque tu digestión tiene que ser esos grandes, y en cambio, pues no los tomas. Pues, por ejemplo, hay casas de varias marcas, que son americanas, por ejemplo, Solgar, FGCN, todos estos, si tú te compras, de hierro, es americana, es que FGCN también, FGCN también, pero estos son buenos. Llevan los gramos que necesitas, no tienes que tomar ninguna cosa más. Y puedes tomar uno, y con uno ya tienes. Pues para que alarga más. Eso también es importante saberlo. Yo lo sé porque yo vendo. Y como yo lo compro, pues lo sé. Os he dejado aquí unas cosas, aquí, ¿veis? Con una serie de cosas. ¿Qué hay? Suerte que tenéis memoria. Y estoy quemando todo esto todo el rato, ¿eh? A ver. Esto es un cuadro sinóptico, que hay muchos. Hay muchos de estos cuadros. Pero aquí tengo fotocopias. Ella os hará llegar fotocopias. Os hará llegar fotocopias de este cuadro. ¿Eh? Pero no lo tengo en blanco y negro, pero es lo mismo, ¿eh? Porque color vale un potosí hacerlas, o sea, a ver, si queréis en color, pues, pero esto guiándoos por la figura, pues sabéis lo que es compatible y lo que no es compatible. Y ya está, sí. ¿Eh? Todo esto son las incompatibilidades. Hay varias, esta es la del capo. Esta es la del capo. Yo no fui, mi casa fueron con Bander, y es otra historia, pero Capo se sigue, ella, mi madre ahora está consiguiendo curarse a base de cosas del Capo, del limón y de la cebolla, ¿eh? O sea que, pues sí, sí, es muy duro, porque él es muy, era muy duro, pero conseguía cosas, ese señor. Bueno, son las compatibilidades, ¿eh? Con esto está en blanco y negro, os dejo aquí muchas, muchas, o sea, todas estas hojas son para vosotros, ¿eh? También pondré dos hojas que hay, la tabla de aditivos. Esos os podéis pasar, bueno, en el supermercado o en el sitio un montón, ¿eh? Porque ponen de todo, pero los más importantes, los más tóxicos, es importante saberlo, ¿eh? Los aditivos. Esto os lo daré, ¿eh? La pregunta se os dará aquí, le pedís a Mercedes todos estos datos, ahora la faena le paso a ella. Esos son fibras, ¿eh? Copos de avena cocidos, salvado. Los salvados de avena, ahora hay un régimen muy en moda, que es que está en internet, que es el del señor, que ahora no me acordaré, que soy harta de... Duncan. El Duncan. Todo el mundo me viene a comprar salvado de avena. De trigo y de avena. Proteína. Sí, claro. Sí, claro, claro. Bueno, ahora está de moda las de esto de proteína. Todo, sí señora. El riñón se va al traste. Si se hace durar más, incluso hay cuerpos que no lo resisten un mes. Hay cuerpos que no resisten un mes porque tienen el Duncan, porque tienen el riñón ya fumut, ya mal. Y eso es un disparate como una casa de payés. Se tiene que aprender a comer equilibradamente, se tiene que aprender a comer, a saber lo que se compra. ¿Y cómo se mastica? Otra cosa importante. Masticar. Otra vez lo digo, masticar. Estar por la comida, no estar viendo la televisión, ni leyendo el diario, ni hablando, tampoco, por la comida, como hacen los monjes, por la comida. Que tienen que estar por la comida, como los monjes, sin ver la televisión, sin hablar, sin leer. No, se tiene que tomar fibra, pero no todo fibra, ¿eh? Porque hay gente que también se toma mucha fibra porque dice que sí que la adelgaza, ¿eh? También, y no, todos los extremos siempre se llevan a ¿eh? Todo fibra tampoco, ¿vale? Claro, claro, no, es que aparte hay ¿cómo se llama esto? Intestinos. El intestino grueso o intestino delgado, más el grueso, se quedan ahí unos taponamientos de fibra que después no pueden ir al lavabo. Si uno se acostumbra a tomar fibra y a comer adecuadamente y tener la paciencia de estar en el lavabo el rato para poder evacuar, y os acostumbráis a la misma hora, que eso es lo que... Yo voy tres veces al día, hijo mío, si voy a comer, pero voy tres veces. Me pongo y no me voy de allí hasta que no... No... No, ¿eh? Muchas lavativas, muchas cosas de para ir de vientre, malo, porque sacas toda la flora intestinal, ¿eh? Hay unas cosas que vendemos los naturales, las personas que vendemos cosas naturales, que son los dífilus famosos, ¿eh? Los lactofilus, los bactofilus, toda la familia de los dífilus, que estos en un potecito los vendemos y se pueden añadir al yogur, a las leches de vegetales, se añaden. Y después estos son la misma familia, pues eso también se pelean entre ellos. Y después la misma, y después esto cada día va llenando otra vez el intestino. Pero como son más de 30 y pico de metros de intestino, pues para volverlos a repoblar cuesta años. Porque habéis estado años restringidas, haciendo un poquito de disparates. Y nervios. Los nervios también dejan, secan mucho el intestino. Estos son, ¿veis? Todo de fibras, lo vas viendo, los frutos secos, las ciruelas, los orejones, los higos secos, las habas, cuidado, las coles de Bruselas, y esas pequeñitas, hace mucha peste, ponte vinagre, Sí, pero ponte vinagre, un poquito de vinagre y se puede comer. Sí, sí, poses una miqueta de vinagre. No, quan ja estan bullides, poses una miqueta de vinagre i a base que ajuda, o limón, y limón, un ácido quita esto, ¿eh? Vinagre de manzana. Escolta, el vinagre para los prunes? ¿Eh? Los coles de Bruselas. Ah. Mirad, mirad, todas las coles, es que esto ya entra dentro del mundo de las verduras. No, no, no toca. No os lo digo. No toca. El coco es un antibiótico natural. La coco porta molta fibra, ¿eh? El aceite de coco. Molt bé. No, el aceite de coco. No. Hasta hay caramelo, hay patatas de coco ya también, chips, oli de coco. Y cuando os hable de Ayurveda, y cuando, sí, sí, oli de coco, es muy bueno. Y cuando os hablaré de Ayurveda, os hablaré del ghee, que es otra cosa, aún mejor que lo que estamos hablando, el ghee. Que no es grasa ninguna, no estropea el cuerpo y tiene unas de propiedades estupendas el ghee. A ver, las acelgas, las de esto, las calabazas, ahora que está el tiempo de las calabazas, hija mía, es aprovecharlo. Están buenísimas, yo me pongo esas pequeñitas así al horno a la mitad, lo saco, pongo a la mitad, está buenísimo yo. Me llate así, a la culleradeta que digo yo. Está buenísimo. ¿Qué es lo que engorda la calabaza? Lo que engorda es que te las comas con patata. Eso sí que te engordará, pero calabaza sola, no abuses, no abuses. No abuses, como todo, es que todo está en la medida, todo está en la medida, es que les altero porque les hablo de cosas. Estamos cerca de la cena, ah, eso es comida, y el plexo se acelera. Ya no os digo, el perejil también hablaré, porque hablaré de todos los condimentos, hablaré del perejil, ron, que esto es buenísimo, el perejil, y el ajo y todas esas cosas. Bueno, muchachas, yo ya creo que he cumplido hoy, y muchachos, he cumplido, creo que no sé si lo he hecho bien o mal, o lo que sea, ¿eh? No, el polen ya te lo hablaré yo, el polen ya, sí, y la jalea real también hablaremos, pero es que esto es una cosa que es de medicación, más de alimento. Sí, sí, sí, sí, y si tomáis polen no tendréis alergias, porque es antialérgico el polen. Dicen, ¿es que tengo alergia al polen? Pues el virus, la vacuna, es tomar polen. Dosis molt petites, que comencem amb una mitja culleradeta de cafè i anar fent així, poc a poc, poc a poc. I consigues no estar alérgico. I si te corriges de la comida, mejor, menos alérgico. Digue'm. Així que no t'he dit antes, ¿eh? No, antes has hablado de limón. Sí. Limón. Recetaron a mí para mejora del estómago, pero pasó un tiempo y yo perdía el apetito. Para aquellos que quieren adelgazar, te hace perder el apetito. Sí, sí, sí, sí. Yo hacía un preparado por la mañana de limón para mi estómago, y eso me iba de coña, con miel y tal. Sí, sí, pero sí. Resulta sí. Que el que me lo dijo le dije, oye, yo he perdido mis y me olvidé de decirte que te quitaba el apetito. Sí, puede ser.